García del Sunce, porque se estudiaba Derecho Constitucional con los que habían dado el golpe, ¿me entiendes? Para tener clarísimas las instituciones nacionales. Arrancamos con política internacional y cerramos con política internacional. En este caso con una especialista en América Latina, Sida Sai. Estela Caloni, recién hablábamos del libro, lo volvemos a recomendar. Y ahora, para hablar de Bolivia, la escuchamos a ella en un material preparado para La Señal. Hemos vivido, después de días muy inciertos, de pasos adelante, pasos atrás, pasos adelante, pasos atrás, lo que parecía imposible fue posible finalmente. Y el juramento ayer de Luis Arce y David Choquehuanca en Bolivia, la presencia de presidentes, de cancilleres, de diversos lugares del mundo, dejó en claro lo importante que fue este momento. Un momento único, único. Pero es cierto, de alguna manera la presencia del presidente Alberto Fernández de Argentina, que tuvo junto con Manuel López Obrador, cómo juntos estos gobiernos hicieron la posibilidad, cada uno en su lugar, para ayudar a Evo primero a salir, sus compañeros ahí del trópico de Cochabamba estaban seguros de que no había en ese momento nada que hacer, solo que esperar que se lo tomaran, lo llevaran, y quién sabe qué proyectos tenían de matarlo seguro, porque lo intentaron matar tantas veces, y que se salvara primero yendo a México y después el asilo que le dio acá, y la posibilidad que tuvo desde Argentina Evo de organizar con mucha paciencia y mucha habilidad, creo yo, esa unidad que podía estar un poco desmembrado como punto de unidad en Bolivia, a pesar de que el pueblo de Bolivia estuvo en la calle desde el primer día del golpe y no se fue más. La resistencia nunca dejó de estar. ¿Por qué? Porque había un pueblo que había participado, que había recuperado derechos, y derechos tan importantes en un país donde la mayoría de la población indígena no era considerada como gente, en estos términos, por un racismo feroz, casi un apartheid parecido al de Sudáfrica. Bueno, esta llegada y luego el viaje de Evo, que aclaró que no pensaba estar en nada del gabinete, sino que quería dedicarse a construir también, a seguir trabajando con los líderes sindicales, a seguir en el mundo suyo. Los discursos de Arce y de Choquehuanca, la recepción del pueblo boliviano a nuestro presidente, a los argentinos, agradeciendo la solidaridad argentina, pocas veces nos habíamos acercado tanto. Y fue muy emocionante todo. Y voy a decir, sí, hay que agregar, que muy emocionante todo, muy fuerte todo, indicando algo que no se dice, la reivindicación de los movimientos populares que ya a fines del siglo pasado y principios de este habían producido una de las rebeliones más grandes en el mundo contra el neoliberalismo. Que de esas rebeliones surgieron, de esas rebeliones de estar en las calles, de resistir, surgieron los presidentes que pudieron llegar a construir una integración tan importante que había llegado hasta la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, una unidad que demostraba cómo se podía enfrentar ese 5 de noviembre del 2005, cuando se plantaron los presidentes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, incluso con las diferencias. En el caso, por ejemplo, de Paraguay, y por supuesto la presencia de Chávez y de otros países que acompañaron la decisión del mercado común del sur, en ese entonces convertido en un mercado del sur político fuerte, que estaba siendo dirigido para otros menesteres, diríamos, después del pacto de Buenos Aires de Kirchner-Lula, y al que se añadiría luego enseguida el comandante Hugo Chávez Frías, que fue el motor muy grande de la unidad latinoamericana para llegar a la CELAC. Entonces, estamos viendo cómo los pueblos, así como el pueblo recuperó a Chávez en el 2002, en menos de 72 horas, que fue el primer aviso para Estados Unidos de que un golpe realizado por ellos fue derrotado en 48 horas, casi 72 horas, pongámosle, con un presidente secuestrado, que fue recuperado el país, diríamos, arrancado de las manos de los que venían a producir una dictadura de las tantas que hemos tenido en América Latina, y con fuerzas armadas patrióticas. Por eso nosotros tenemos que empezar a pensar muchas cosas ahora, todo lo que hubo detrás. Quiero decir, de entre las cosas que conocí, porque estuve hablando con Evo Morales antes de irse el viernes, estuve reunida con él, porque existe una corriente de mucho cariño desde que yo lo conocí siendo sindicalista, pero bien, le entregué los libros del golpe, un librito chico que salió hace poco, un librito muy apurado, pero que quería hacer que más o menos sistematizar sobre el golpe de Estado. Y Evo me adelantó una cosa importante también, que fueron a buscar algunos militares y muchos y un sector grande de los militares para que participaran nuevamente para impedir que asumiera este gobierno, y no quisieron prestarse a eso, que no iban a volver a repetir eso para que después hicieran el desastre que hicieron. Bueno, entonces hay signos tan grandes como el de Chile, como este Chile, que ese pueblo heroico un año entero, con tantos muertos, con tantos heridos, con tantos compañeros que están ciegos o han perdido por lo menos un ojo de la represión de los carabineros, el pueblo colombiano con 9 bases de Estados Unidos adentro. Y diríamos que eso también, la salida de Evo ahora, fue importantísimo que esto se diera junto con las elecciones de Estados Unidos, porque el hecho de que perdiera Trump no es que va a cambiar las políticas imperialistas de Estados Unidos, pero nunca en la historia habíamos tenido semejantes cuadros de halcones, de mafiosos, como son los cubanos americanos de Miami, ahí Marcos Rubio, que estaba asesorando las políticas en América Latina, unos criminales que mantuvieron, fueron la parte política y económica de los terroristas cubanos que asolaron a Cuba y América Latina. Que Trump perdiera bajó los humos a un montón de los que ya estaban saliendo en Bolivia tratando de crear. No encontraron la forma de crear en lo que uno temía. Pero yo creo que eso fue muy importante, porque si en ese momento no hubiera habido elecciones en Estados Unidos y nada, quizás hubieran recurrido hasta pedir tropas para que entraran. No sabemos el derrotero que hubiera habido. Entonces tenemos que pensar muchas cosas y decir que estamos viviendo un momento glorioso, que pueden venir más golpes por otros lados, por aquí y por allá, pero También aquí se le van a bajar los humos a mucho. Así que tenemos que analizar todo, pero creo que lo que estamos viviendo en estos dos últimos días es glorioso. Lo que vivimos el día que se enterró la Constitución de Pinochet es extraordinario. Los pueblos en la calle de América Latina, con o sin dirigencia, es un hecho histórico que nosotros, como decía Perón, que los pueblos van a marchar con sus dirigentes a la cabeza, con las cabezas de sus dirigentes. No digamos que pensaba que iban a llevar las cabezas, sino decir que si no estaban ellos, el pueblo, y ellos no se animaban a dar los pasos que tenían que dar, los pueblos van por delante. Así que estamos en un momento muy especial, muy especial. No lo perdamos. Y no perdamos de vista lo que está pasando aquí y dejemos de estar todo el día colgado de la agenda de los atrasadísimos personajes y brutales personajes que tenemos hostigando a nuestros gobiernos en estos días. Han perdido un manto de protección muy fuerte, pero eso no nos lleva a descuidarnos. Yo pienso que América Latina siempre que se va poniendo de pie, pero cada vez más de pie, que siempre ha resistido, pero estuvimos a punto de una integración emancipatoria, y esto de Bolivia hoy nos da una enorme esperanza. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Bien, seguimos presentando, periodista de primera línea, si los hay. Gracias, Daniel Craves, Facundo Paredes. Un fuerte abrazo para los amigos que se van comunicando también a través de la señal. Juan Nieves, Javier Vitale, Micaela Quiroga, Sera Rayán, Gonzalo, Maxi. Un abrazo para todos los que han dejado su opinión hoy. Ya no hay tiempo para más, pero creo que hemos dado un panorama interesante acerca de esta renovada esperanza que implica a Bolivia, del debate acerca de la serie Carmel y el asesinato de María Marta García del Sunce a través de Pico Sansone, uno de los periodistas que cubrió los episodios y tuvo una opinión clara acerca de claroscuros de la obra, y también la pasión tripera con Oscar Butín. Nos saluda Gabriel Fernández, ha estado Nehuen Guzmerotti en los controles, Omar Zanarini en la producción, 89.3. Vamos a seguir en contacto a través de las redes, préstele atención a todas las notas que hay en la gráfica, www.radiografica.org.ar. Entre a la red compañera, súmese. Movimiento Obrero desde adentro, www.sindicalfederal.com.ar. La Señal Medios, www.laseñalmedios.com.ar, donde debate el movimiento nacional. Gracias por acompañarnos. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola.